historia está en nuestras manos. Este recuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina. Muy buenas noches. Buenas tardes. Comenzamos de noche, por eso fue tarde. Por eso es que digo buenas noches. Buenas tardes, buenas fiestas. Comenzamos un poquito tarde la fiesta alerta porque andábamos con problemitas técnicos resueltos, ¿verdad, Clarín? Sí, buenas tardes, Noelia, buenas tardes a la audiencia. Feliz de estar acá y bueno, para compartir una tarde más, bastante fría, la tarde siesta de este día, pero bueno, aquí estamos. Poniéndole calor con buena música, como siempre. 12.9, la temperatura, bueno, mejor sensación térmica, no la calculemos. No. Porque acá en esta radio, en Radio La Bulla, está muy, muy. Ahí nomás andamos. Sí, así que no deben perderse el programa de este día. Así que están todos más que invitados para compartir estas casi dos horas aquí desde la Casita Cultural, Granaderos Puntanos, 1377. Y como siempre decimos, nos escuchan los amigos aquí desde el barrio Aeroferro por la 100.5. Y quienes anden un poquito alejado del Aeroferro, nos pueden escuchar por nuestra página radiolabulla.com.ar. También nos pueden llamar por teléfono, dejarnos mensajes, ¿verdad, Clara? Así es, nos dejan mensajitos, saluditos o lo que quieran a través del 2664-636305. O si no, también se pueden acercar por Granaderos Puntanos, 1377, en el barrio Aeroferro. Radio La Bulla, la radio de la Casita Cultural, pertenece, es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que allá andamos adentrándonos en un nuevo encuentro que se realiza en agosto en La Rioja, el Encuentro de Comunicación Popular y Alternativa, así que allí andaremos más adelante dándoles a conocer este tipo de cuestiones. Y también queremos agradecer y saludar a amigos de la Casita Cultural y de Radio La Bulla, ¿verdad? Así es, a nuestros amigos auspiciantes. Le damos las buenas tardes, saludamos y agradecemos a Panadería La Victoria, que está en Justo Barac 1859, quien es que nos trae las tortitas, esas ricas tortitas, el pan para los chicos, las facturas, para que tomen el té los chicos aquí en la casita. Y también al almacén Los Tatas, del barrio Aeroferro. Bueno, así que saludos hechos, así que y comenzamos a ponerle ritmo a esta siesta fría, puntana, y organizarnos, como les decíamos recién, con algunos problemitas técnicos, porque esto de salir desde una radio del barrio, con todas las cuestiones técnicas que tenemos que ir acomodando, a veces se complica. Pero ya tenemos todo dispuesto, como todos los viernes, para darle ritmo a la siesta. Esto es Radio en Vivo. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la Casita Cultural. Vení a hacer bulla. Como todos los viernes tenemos nuestra bolsa de trabajo, clasificados barriales o como le queramos llamar. La idea es ir reuniéndonos entre todas y todos para ir ofreciendo nuestros oficios, nuestro trabajo, aquellos que por ahí andamos con dificultades laborales. Aquí tenemos en Radio La Bulla, en la Grieta Alerta, nuestro espacio, ¿verdad, Clarín? Así es, y ahí se los pasamos. como sabes, un amigo de la casita, Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Los interesados comunicarse al 2664-7176-98. También tenemos a Luis, que se ofrece para trabajos en general, trabajos especiales, gas, pintura y albañilería. Comunicarse al 2664-66-1341. También Martina se ofrece para cuidado de niños, tareas de limpieza en hogares, en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Se pueden comunicar al 2664-63-6305. También Alejandra se ofrece para trabajos en costuras, reciclados de ropa, refacciones, todo trabajo en tela. Pasar por Granaderos Puntanos, 1297. Y si quieren comer un rico pan o panes rellenos, pueden comunicarse con nuestros amigos y amigos de la COPAM, Cooperativa de Pan. Se comunican con ellos al 2664-38222. Llaman y hacen pedidos para comer rico pan. Y así se va llenando cada vez más, vamos teniendo más amigos y amigas en nuestros clasificados barriales. Si quieren dejar sus clasificados, se acercan por la casita cultural Granaderos Puntanos 1377 o nos escriben a nuestro Facebook de Radio La Bulla o La Bulla, o nos dejan un mensaje al 2664-626429 para ir conformando esta bolsa de trabajo. O también lo pueden hacer al 2664-636305. Listo, todos los medios de comunicación disponibles para ir entre todas y todos conformando esta bolsa de trabajos o clasificados barriales. Y vamos entonces aquí con nuestra operadora Eli, que ha hecho una buena selección musical, a seguir poniéndole ritmo a la siesta puntana, porque estos días así medio... Para ir entrando un poquito en calor. Dan ganas de acostarse a dormir la siesta, taparse con muchas colchas y que se nos pase el frío, pero no los vamos a dejar dormir tranquilos. Con un cafecito de por medio, unos matecitos. Unos mates dulces. Pero no, les vamos a poner ritmo a la siesta para seguir aquí en la casita cultural. Con este ya, el 12º programa de la Grieta Alert. Exacto. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del... Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y ahora acabamos de escuchar la buena música de Sombrerito, el tema llamado Sombrerito, de Jamaica Ska, banda sanjuanina. Y con esto, siendo la hora 15:36, nos vamos a las noticias provinciales y nacionales. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, no noches. Noche todavía no. Bueno, nos ponemos un poquito serias, ¿no, Lu? Vamos a leer, me toca leer las noticias. Sí, hoy Ernesto está en Córdoba en un encuentro de trabajadores de la educación que más tarde lo vamos a llamar para que nos haga una breve reseña de lo que está sucediendo en estos momentos allá por Córdoba. Pero de todas maneras la sección noticias se hace. Y bueno, arrancamos como siempre con la noticia nacional. Y la noticia nacional de esta semana se titula Contra la criminalización de la protesta social. Ayer jueves, 24 de julio, se realizó una jornada nacional contra la criminalización de la protesta, con actos y movilizaciones en distintos puntos del país. Agrupaciones de derechos humanos, políticas, estudiantiles, organizaciones sindicales y movimientos sociales se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Chaco. Expresaron su repudio a la política represiva del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y reafirmaron el derecho a luchar contra el ajuste, el saqueo y la explotación. Más de 5.000 luchadores populares han sido en los últimos tiempos criminalizados por participar en reclamos legítimos como el derecho a la tierra, contra despido injustificado, por el derecho a la vida o por un salario digno. Para nombrar algunos ejemplos recientes que dan cuenta de estos hechos de criminalización de la protesta, les mencionamos un par. Por ejemplo, el caso, bueno, el 8 de julio, cuando la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense reprimieron en la Panamericana a trabajadores y trabajadoras de la autopartista Lear, que reclamaban ante los despidos y las suspensiones ilegales que hubo en la planta. Y en este hecho de represión hubo heridos, como así también detenidos. También en junio, en Córdoba, fueron encarcelados 10 manifestantes durante una semana y acusados penalmente después de una violenta represión por oponerse a la instalación de una planta de Monsanto. También otro de los hechos que ha ocurrido fue, bueno, en mayo, en Chaco, la multisectorial que se movilizaba por trabajo, salarios y vivienda fue brutalmente reprimida por efectivos de la policía de la provincia y cuerpos especiales de infantería, dejando heridos de bala y detenidos. También en Santa Cruz hay 5 delegados de ATE presos desde octubre del año pasado por dirigir una protesta en el marco de una paritaria. Entonces, en este marco fue que se realizaron en distintos puntos del país distintas manifestaciones y movilizaciones para luchar contra la criminalización de la protesta social y seguir luchando contra el ajuste y la represión. Y siguiendo con las noticias nacionales, el techo no es todo. Días pasados trascendió que una mujer a la que le habían adjudicado una casa en el barrio Padre Mujica había vendido la casa. Y para colmo, era la que habló en vivo con la presidenta Cristina durante el acto de entrega. Esto enojó mucho al intendente Ponce, quien manifestó que han existido varios casos como este y que se van a endurecer los controles para la entrega de las nuevas viviendas. Es más, esta decisión retrasaría la entrega de las próximas 450 casas y a partir de cual se realizaría nuevamente el censo sobre los posibles interesados. El intendente responsabiliza a una cuestión cultural el hecho de que esta señora vendiera la casa, pero muy alejado de esto en sus declaraciones, da cuenta sin querer del verdadero porqué. Citamos a Ponce. Es una señora con 7 pibes, dijo, un hijo fallecido y uno discapacitado, una madre sin laburo, una situación de extrema vulnerabilidad y violencia de género que vivía en una tapera. El intendente Ponce definió que es una vergüenza el acto que esta mujer realizó al vender su propiedad. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿realmente creemos que para una persona en esas condiciones descriptas una casa soluciona todos esos problemas? Evidentemente no, y requiere que programas de gobiernos integrales se lleven a cabo y que se puedan intervenir en varios aspectos de las vidas de los sectores populares, ya que todas esas situaciones de violencias y precariedad se sostuvieron al mudarse a su nueva casa. Y la siguiente noticia se titula Mediación Social en los Barrios. El intendente Enrique Ponce confirmó que la capital puntana es uno de los 6 municipios que se han adherido al programa de mediación social en los barrios, conocido como Acercar. Este es un nuevo instrumento de inclusión social que implementarán los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el de Interior y Transporte. Acercar está a cargo de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos. Apunta a la apertura de centros de mediación comunitaria en los municipios de varias regiones del país con el objetivo de abordar los conflictos entre vecinos y vecinas de una manera pacífica. Sin embargo, aún no se ha difundido cuál será el mecanismo de funcionamiento de esta iniciativa. El convenio ha sido firmado no solo con la Intendencia de San Luis, sino también con los municipios de Fontana, en Chaco, de Goya, en Corrientes, de Villa del Totoral, en Córdoba, de Paraná, en Tres Ríos, y de San Rafael, Mendoza. Ponce sostuvo que el programa se enfocará en los sectores más desprotegidos. Y seguimos con las noticias provinciales. Ahora el precio del gas. En los meses de abril y junio se han recibido aumentos en las facturas de gas de hasta un 284%. Esto se debe a que en marzo la Secretaría de Energía de la Nación dispuso que quienes no redujeran el consumo un 20% verían reflejados los aumentos productos de la quita de los subsidios que el Estado Nacional da a las empresas proveedoras. Si el ahorro fuera menor, es decir, entre el 5 y el 20%, verían en sus facturas un aumento de menor escala. Ante esta situación, el jefe del subprograma de defensa del consumidor, Darío Crivello, manifestó que quienes se sientan vulnerados en estos por estos aumentos pueden realizar la denuncia. Primero se puede levantar una queja en la página web de las distribuidoras de gas. Por otra parte, para los sectores populares o de vulnerabilidad social que posean gas natural, pueden ir a la distribuidora o a sus subdistribuidoras donde está habilitado el registro de exceptuados a la quita de subsidios. Allí se registran los datos que luego se remiten al ente nacional Enargas para exceptuar a ciertos usuarios de la quita de subsidios. Finalmente pueden hacerlo en la Defensoría del Consumidor de lunes a viernes de 8 a 14 en el tercer piso del bloque 2 del edificio capital de terrazas del Portezuelo. y deben presentarse con las facturas actual, con el incremento, más la factura del mismo periodo del año anterior, y llenar un formulario de denuncia que se les facilitará en la oficina. En todos los casos, los funcionarios declararon que aquí no funciona la lógica primero pague y luego reclame, sino que es al revés. Continuamos con fondos de la soja. El conflicto entre provincia y municipio aún continúa. Luego de que el gobierno provincial depositara los 18 millones de pesos adeudados desde el año pasado, el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, aseguró que al día de la fecha la deuda es de poco más de 800 mil pesos y que se estaría violando uno de los conceptos de la ley 23.548, que establece que la coparticipación se debe hacer de forma automática, diaria y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la normativa. Este fondo se constituye con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que percibe el Estado Nacional y se distribuye a las provincias que adhieren al programa nacional a través del Banco de la Nación. Del 30% enviado a las provincias, a la ciudad de San Luis le corresponde el 0,320, que es el coeficiente de coparticipación. Desde la Intendencia calculan que de los 5 días que lleva de retraso la provincia, el monto adeudado sería de 810 mil pesos. El abogado penalista Pablo Salinas Cavalotti aconsejó al municipio que realice presentaciones ante la posible retención indebida de fondos, ya que el dinero proveniente de Nación por el fondo de la soja no fue girado en tiempo, y sostuvo que la justicia debería investigar de oficio si los fondos fueron depositados o no. Y una de las últimas noticias provinciales es la injerencia de la provincia en una escuela de la Nación. La constructora San Luis Zapén, de Capitales Estatales, fue contratada de forma directa para realizar las refacciones y remodelaciones de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Así detalló el portal de noticias San Luis 24. Desde que asumió el nuevo rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintana, en el 2013, el coqueteo con el gobierno de la provincia fue constante. Uno de los acercamientos más cuestionables es permitir que el Estado provincial financiara la reparación de la Escuela Normal Mixta, obligación que correspondía al Estado Nacional, que supone un avance sobre ciertos espacios de la educación que hasta el momento estaban fuera de la órbita de la injerencia de la provincia. Como si esto no fuera poco, al llamado de licitación de la obra no se presentó ninguna empresa y finalmente se decidió contratar de manera directa a la empresa San Luis Zapén, la cual el 99% de su capital pertenece al Estado. El contrato es por 5 millones de pesos. En esta situación se ha multiplicado con el paso de los años y da cuenta de ciertos mecanismos extorsivos para evitar que otra empresa se presente a las licitaciones y de posteriores subcontrataciones que realiza una empresa de otras más pequeñas para realizar los trabajos. Esto produce altos índices de precarización laboral, además de situaciones proclives para que se cometan actos de corrupción. Y bueno, estas fueron las noticias, la noticia nacional y las noticias provinciales de la semana. Ahora vamos a un separador. Y vamos a continuar luego con la noticia barrial. Así que seguimos entonces serios aquí. Donde la palabra encuentra un oído atento. Donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá. Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Está jodido. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despeinarme dormida. escuchar te ocurre? Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? ¿Sabes entrar, abrir y cerrar? Viene juntando debajo de tu brazo mis penitas de cantor. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí, ay. ¡Ale! Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Otra primavera. Y ahora seguimos con la sección de noticias. En este momento toca, bueno, la noticia barrial. Y la noticia de esta semana, vamos a hablar de un bingo que se va a realizar acá en la Casita Cultural, porque no todas las noticias son problemáticas, sino también hay alegrías y otras actividades más lúdicas. Y estamos en comunicación telefónica con Gabriel Rosales, compañero de la Casita Cultural, que es uno de los que está en la comisión junto a otros compañeros, compañeras y vecinos organizando esta actividad. Y bueno, Gabriel, te queríamos preguntar, primero que nada, ¿cuáles son los objetivos de esta actividad, de este bingo que se va a realizar las primeras semanas de agosto en la Casita Cultural? Sí, mira, la idea de realizar esta actividad tiene varios objetivos, en realidad. El primer objetivo tiene que ver con una cuestión económica, porque tenemos que juntar algún dinero para solventar el alquiler de la casita. Estamos un poco caídos con eso. Entonces la idea es hacer un bingo en primer lugar para eso. Y después, por otra parte, también generar ahí un espacio de encuentro con los vecinos, que tiene que ver con el mismo evento, ¿no? Juntarnos, charlar, divertirnos un poco. Así que un poco con estos dos objetivos vamos a realizar el bingo. Y te hago otra consulta. ¿Cuándo va a ser y en qué horario? Sí, mira, el bingo va a ser el sábado. Seguramente que ya seguiremos pasando más información en el programa que viene, porque va a ser el sábado 9 de agosto, o sea, faltando dos semanas. Y los cartones lo vamos a estar vendiendo, los cartones valdrían 3 cartones 20 pesos o 6 por 30 pesos. Y va a ser a partir de las 15 horas ahí en la Casita Cultural. Está bien. Y si alguien, algún vecino, alguna vecina o alguien quien nos está escuchando quiere comprar algún cartón, ¿cómo hace? Y lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, van a estar ahí en la casita, o sea que se puede acercar al horario de las actividades y ahí están los cartones para vender. Pero si no, ya probablemente empecemos a vender ahí por el barrio, lo vamos a organizar bien esta semana, de manera que podamos llegar a los vecinos y a las vecinas que están escuchando el programa y les interese participar de la actividad. Pero en principio se pueden comprar en la casita, pero ya en la semana la idea es organizarlo para salir a venderlo por el barrio y por otros lugares que no son el barrio, porque también la idea no es solamente venderlo en el barrio, sino también en otros lugares a donde tengamos acceso. Está bien. ¿Y cuáles son la pregunta acá? Todos los premios, expectantes quieren saber, ¿cuáles son los premios? Bueno, mira, los premios los estamos definiendo, pero el primer premio va a ser una super canasta familiar, digo super porque va a ser grande. Y el segundo premio que estamos definiendo por ahora es unas artesanías que dona un compañero de la casita, que son unas parrillas artesanales y unos posamacetas, y vamos a ir incorporando otros premios también. Eso justo ahora lo tenemos que terminar de definir, pero va a haber varios premios, aparte de todo va a haber otros premios, ¿no? Seguramente. ¿Y durante el bingo se van a realizar otras actividades? Sí, la idea, en realidad la idea ahí en el bingo es, aparte de jugar al bingo, seguramente va a haber algunas cositas dulces para vender y compartir unos mates, quizá hay algunas canciones. Seguramente vamos a incorporar otro, porque un poco la idea es generar un buen clima, juntarnos con los vecinos y las vecinas a charlar un poco, con la excusa del bingo, así que seguramente vamos a ir incorporando más actividades que la vamos a terminar de definir en lo que queda de la semana que viene. Está bien. Bueno, entonces recordamos que bueno, el bingo va a ser en la Casita Cultural el sábado 9 de agosto a partir de las 15 horas. Y ¿me recordás los precios de los cartones? Sí, mira, los cartones son 3 cartones por 20 pesos o 6 cartones por 30 pesos. Está bien. Ahí está. Así que bueno, todos, Gaby, todos preparados, preparadas entonces para ir poniéndole a este encuentro que estamos poniendo, además de la parte lúdica, precisamente el sentido del encuentro aquí en el Aeroferro, ¿verdad? Para que los vecinos y las vecinas que por ahí nos ven llegar y no sabemos cómo sostenemos este espacio de la Casita Cultural, donde está la Radio La Bulla, sepan que necesitamos dinero para ir sosteniendo estas paredes que intentan precisamente convocar a los vecinos del Aeroferro. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por el contacto, y seguramente en las próximas transmisiones de La Grieta Alerta vamos a estar informando un poco más sobre el bingo, del que seguramente la Bulla va a estar participando. Bueno, listo, al pelo. Sí, seguramente, y en la semana, en el caso del barrio, vamos a estar seguramente pegando algunos afiches en algunos negocios del barrio y tratando de difundir la actividad por todos los medios posibles para que podamos juntar algo de dinero para solventar el alquiler de la casita y juntarnos con la mayor cantidad de vecinos posible y pasar una buena tarde. Está bien, bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y seguramente después vamos a estar contactándonos con vos para que nos cuentes más. Al pelo, gracias, chicas, hasta luego. Hasta luego. Dialogábamos entonces con Gabriel Rosales, integrante de la Casita Cultural, quien está organizando un bingo para este sábado 9 de agosto a las 15 horas aquí en la Casita Cultural, Granaderos Puntanos 1377. Estamos poniendo toda la buena energía y la organización para un bingo aquí en la casita. Y seguimos entonces con noticias, en este caso buenas noticias, ¿verdad? No todas las noticias tienen que ser, nos han enseñado que las noticias tienen que ser como medio negativas y eso. Buenas noticias en la Grieta Alerta. Bueno, no, con la voz de Yami. Se incorporó Yamila. Buenas tardes a toda la audiencia de FM La Bulla, a ustedes, a nuestra operadora. Estás viva, Yami. Sí, tus hijos te han dejado despacio en las vacaciones. Ahora están con el tío. Con el tío entrevistado. Entrevistado. Así que un saludito ahí que están escuchando ahí con el tío. Y bueno, un saludo a todos los compañeros de la Casita Cultural. Bien, y decíamos que siguen las buenas noticias, ¿verdad? Hay otra buena noticia. Buenas noticias para el fin de semana. Queremos invitar a toda la gente a la Feria de Comercio Justo San Luis, que se hace junto a la Feria del Volcán, Noé. Qué bueno. Es el día domingo 27 de julio a partir de las 10 horas. Es en el Ancilita Bar, el viernes en el Volcán. Sí. En la tercera rotonda a la derecha, por ruta 20, kilómetro 19. A ver, volvemos a repetir. Sí, porque no es fácil llegar. No. A ver. Es en el Volcán, en la tercera rotonda a la derecha, por ruta 20, kilómetro 19. Ahí está. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, el domingo 22 de julio. Lindo, lindo evento para participar con la familia, porque se juntan dos ferias, la de San Luis y la del Volcán, y podemos ahí tener buenos productos hechos por la mano de los artesanos, artesanas productoras, productores de aquí de la zona. De así la que, zona y de la provincia. Y de la provincia. Linda actividad para concurrir y para ir con la familia. Y bueno, ya después de pasar por las noticias barriales, nacionales, provinciales, le damos espacio a la música. A la música. A calentar las tabas. A ponerle un poco de ritmo a esta fría siesta puntana de la mano de nuestra operadora Eli, que anda renegando un poco con la tecnología, que anda un poco complicada, pero bien, estamos al aire desde el barrio Aeroferro y con toda la buena onda y la energía para darle ritmo a la siesta. No quiero reggaetón. Thank you. panita de Dinoy. Antes me los tripeaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40. Y ahora qué broma seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, desde lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, conciencia. Fucking reggaeton. De tanto pelear, se enfermó de la tontona. Y la tipa Micaela, yo también corono. Porque me dijeron de que la infectó el doctor. ¡Oh! Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, desde lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton. Te sostengo y te entretengo, tú sabes que esto es así, porque soy el elemento, lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaetón, quieres excremento, es que el ritmo, yo me lo tripeo, pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo, te mete mano, te mete los dedos. Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo, tú eres mi perrita mamá, así que ponte así, ponte esa. El que te va a humillar, el que te va a insultar, hombre, persona como esa no puede llamarse hombre, aunque yo te alumbre, aunque yo te asombre, con sublime. Vamos a ver quién es el king, cuando me sube en el ring, con tu ritmo tengo swing, porque el de salserín, pa' dale piquín, y de una vez ponele fin, al reggaetón sin fin, con su letra ring, con su letra ring, de ring, de ring. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton. Reggaetón, hay que ser bien novato para meterse en ese son. Póngase en mi zapato, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres, insulta a mis panas y a toditos ustedes. A las mujeres yo dedico poesía, una letra mía como la ideología. No como tú que cantas pura porquería, llenando a mis mujeres de pura letra vacía, diciéndole la cara que todas están ruñías, ruñías. Para no decir una grosería, se veía que venía. No me cuadra. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton, conciencia mi gente. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. ¿Sabes qué? Don Omar, Paola, Daddy Yankee, Paola, Missy ni Yandel, Paola, Héctor el Suave, Paola, Tito el Bambino, Paola, ya lo bendiga. Braga en San Pablo, de la nueva calle, calle ciega, hola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3, zona 4, bueno, en fin, chicos. Hace poco es este Oscar de León pendiente que está peleando tu hija, Pastor López. Yo pensé que esto era serio, chico. No ni reggae, me toca a mí, me toca a mí. Y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá. Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Bueno, Y ya estamos de nuevo en la grieta alerta, fría, fría siesta, pero poniéndole ritmo. Y estamos con nuestro compañero al teléfono, nuestro compañero Ernesto, que hoy no está con nosotros porque viajó a Córdoba a un encuentro de asociaciones de base de trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país. Y lo tenemos allá participando de este evento y también como corresponsal de la grieta alerta, ¿verdad, Lu? Sí, participando de este encuentro que se hace en el marco de todo el proceso de lucha docente que se viene desarrollando en distintas universidades nacionales. Y bueno, Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, la escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sale, sí. Sale. A ver, a ver, habla de vuelta. No, sí, la estoy escuchando. Un saludo para toda la audiencia. Simplemente quería corroborar si ustedes me escuchaban. Acá estamos en Córdoba, en un encuentro, como ustedes bien lo decían, de asociaciones de base de trabajadores y trabajadoras de la educación, que se desarrolla con uno de los principales impulsores, que ha sido la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, ¿no? Sí. Por eso yo estoy acá, yo soy miembro delegado del Departamento de Comunicación, y hemos sido recibidos acá por la Asociación de Docentes de acá en Córdoba, que es ADUNCOR, y bueno, básicamente, si quieren, para contarles un poco, los que participan, los que están participando de este encuentro, se encuentran presentes asociaciones de San Juan, de Rosario, de Tucumán, de la Universidad de Comahue, que está en Neuquén, de Río Cuarto, de Córdoba, de Mendoza, de General Sarmiento también, de Luján, Buenos Aires, Misiones y de la Capital Federal y también de La Plata. Que es un nutrido número de universidades, de asociaciones de base de trabajadores y de trabajadoras de distintas universidades del país, que se han reunido básicamente con el objetivo, con la idea, la expectativa de generar un espacio de evaluación y de análisis de ya todo un proceso de lucha que lleva ya 4 meses, ¿sí? Y también un espacio de búsqueda de estrategias en torno a cómo continuar la lucha en el tema salarial, pero también en el tema de las condiciones de trabajo de todo el sector universitario y de todo el sector docente. Básicamente, hemos estado desde la mañana muy temprano discutiendo más o menos cómo estaba la situación en cada uno de los lugares, que eso es lo bueno que tiene estos encuentros, porque uno se encuentra con docentes de Tucumán o de Misiones, que en general no tiene información de lo que sucede, y bueno, este es un espacio donde se comparte cómo ha venido sucediendo la lucha en esos lugares, y bueno, también buscando qué estrategias han funcionado en algunos lugares y en otros no, o con qué diferencias. Esto en un contexto, como ustedes sabrán y como lo hemos dicho ya varias veces en el programa de radio, en donde una parte importante, pero no mayoritaria, de asociaciones y de universidades sí han cerrado un acuerdo, es decir, todas las que están dentro de lo que se denomina la CONADU, FEDUN, que son federaciones más proclives a los lineamientos del gobierno nacional, que sí han cerrado el acuerdo, y han cerrado un acuerdo muy por debajo de las expectativas de la gran mayoría de las acciones de base, y recién con un término de tiempo recién a rediscutir en junio de 2015, y eso ha generado un gran descontento a nivel nacional y que ha producido esa serie de medidas de fuerza que nosotros hemos estado comunicando y que la sociedad puntana las conoce, porque llevamos más de 30 y pico de días de paro. Hay universidades como la de Tucumán que continúan con paro por tiempo indeterminado. Esto tiene que ver con distintos frentes de lucha que se han ido abriendo, internos y externos, es decir, hay universidades que están luchando por la ciudadanía plena, por ejemplo, de los preuniversitarios, que nosotros en San Luis, ha sido una lucha que concluyó básicamente hace algunas semanas con la asamblea universitaria, pero que en otros lados no se ha dado, o sea que hay distintos niveles y dimensiones de la lucha que se intercambian en este espacio. como para aportar al análisis y después compartir con ustedes una entrevista que estuvimos realizando, simplemente mencionar por ahí algunas de las variables de análisis que se han estado mencionando durante el encuentro, que tienen que ver con la gran fragmentación sindical que existe. Ha habido una estrategia del gobierno nacional de fragmentar lo que son las asociaciones, generando más de un gremio en muchos lugares. San Luis es uno de los casos donde hay dos gremios, donde uno está dentro de CONADU, otro como ADU está por fuera, uno con una línea más cercana al gobierno nacional, otro con rechazando muchas de las líneas del gobierno nacional, y eso ha sucedido en gran parte del país. Eso por un lado, y por otro lado, un eje de análisis que se ha estado discutiendo muchísimo es el terrible miedo que existe en la dirigencia sindical y gremial debido al desborde de fuerza que han tenido las bases. Es decir, durante la mañana se estuvo discutiendo muchísimo las sensaciones de inseguridad que se ha generado en las dirigencias, ¿sí? en quienes nos mandan a nosotros como trabajadores, debido a que las bases se han pronunciado y en muchos casos han obligado a estas dirigencias a llevar a situaciones de paro. Básicamente lo que significa eso es que muchos de los paros que se han decidido, muchas de las medidas de lucha que se han decidido en lo que va del año, han tenido más que ver con respuesta y con sensación y con necesidades de las bases que con las de las propias dirigencias. Y eso creo que habla mucho de la situación que se está viviendo en la Argentina y del crecimiento a nivel nacional en torno a la lucha y a la organización de base de los trabajadores y las trabajadoras. Yo no quiero ocupar mucho más tiempo sobre esto. Hemos estado haciendo una cobertura acá en el encuentro. Ahora vamos a compartir una entrevista que estuvimos grabando más temprano y queda mucho material que hemos estado registrando y que va a estar dentro del portal de noticias ahí en www.radiolabulla.com.ar, que seguramente lo vamos a tener en las próximas horas. Pero queríamos compartir con ustedes ahí en el estudio y con nuestra audiencia una entrevista que le estuvimos realizando a Diego Toscano, que es un delegado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, y que nos parecía importante compartirlo por el grado de importancia que ha tenido la lucha en Tucumán. Tucumán es un espejo y es un ejemplo para la lucha docente actualmente, porque es la única universidad que continúa con paro por tiempo indeterminado, con situaciones de toma de edificios durante muchísimo tiempo, con un paro por tiempo indeterminado mucho antes que cualquier otra asociación y organización de base, y donde se está dando una lucha muy fuerte en contra del gobierno nacional y de las presiones internas. Entonces nos parecía como muy significativo compartir la voz de un compañero de la Universidad de Tucumán, que nos va a relatar un poco cómo se ha venido dando la situación de lucha allí en la provincia, y luego compartiremos seguramente en la web una serie de entrevistas que hemos estado realizando. Bien, está bien. No sé si me han escuchado muy bien, pero bueno, esto era un poco para reportar la situación acá en Córdoba. Muy contento de participar de este espacio porque se aprende muchísimo, y bueno, compartir con la audiencia de la UDE y la Grieta Alerta esta información, y ahora compartir la entrevista con Diego Toscano. Bueno, está bien. Entonces, ahí estamos escuchando a Ernesto, que nos estaba haciendo una muy buena cobertura de lo que es el encuentro de asociaciones de base, de trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país. Y ahora nos vamos con una entrevista que, bueno, Ernesto realizó a Diego Toscano de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, estamos con Diego Toscano, que es delegado de Filosofía de la Universidad de Tucumán. Queríamos preguntarte, más que nada, en principio, cómo está actualmente la situación allá en Tucumán en tanto a las medidas de lucha que han venido teniendo hasta el momento. Bueno, en Tucumán estamos en un momento muy especial de la lucha salarial, que ha comenzado hace más de 65 días con la toma de una facultad el 19 de mayo. Estamos con paro por tiempo indeterminado, que ha sido ratificado esta semana en una asamblea masiva, histórica para el gremio, con más de 500 personas, y que había sido precedida el día anterior de asambleas por facultad que habían reunido cerca de 1.100 compañeros en distintas unidades académicas. La voluntad mayoritaria de la docencia de Tucumán es continuar la lucha. Estamos, podríamos decir, encaprichados, que es el término que utiliza el rectorado de nuestra universidad, con nuestro reclamo salarial. Creemos que con los actuales salarios ningún docente puede vivir, con el aumento salarial miserable de 3.700 pesos para el cargo testigo que han implementado, no puede impartirse educación. Entonces, en ese punto hemos planteado la continuidad de la lucha. Y también estamos luchando por un conjunto de reclamos que llamamos locales, que tienen que ver con la carrera docente y la estabilidad laboral. Uh-huh. A nivel de la comunidad educativa, ¿cómo ha sido el acatamiento, por un lado? Digo, ¿cómo lo evalúan ustedes después de tantos días de paro? Y por otro lado, ¿ustedes tienen preuniversitarios allá que están con medidas de lucha también? Sí, mira, hemos tenido aproximadamente un paro con una adhesión promedio del 85 al 90%. Incluso hay facultades en las que la paralización es total. Cuando decimos promedio, significa que en este momento el paro es todavía más fuerte, porque comenzó con mucho menor acatamiento, fue incrementándose, han emergido sectores enteros de la docencia universitaria que no estaban organizados, no estaban afiliados a la DIUNT, que se hacen llamar autoconvocados porque han pedido la afiliación, como en medicina, como en ciencias económicas, facultades que históricamente nunca habían parado, que se han producido asambleas masivas y paros muy contundentes, con no toma de exámenes, etcétera. En Tucumán tenemos 7 colegios preuniversitarios, en los cuales el paro ha sido con igual intensidad que en las escuelas, que en las facultades. Hemos tenido, sí, un movimiento de padres fogoneado mayormente por las autoridades, para intentar quebrar esta lucha, que efectivamente ha tenido muchos días de huelga, pero ha sido básicamente por la irresponsabilidad de las autoridades, que no han dado solución a tiempo. Estos padres han accionado ante el defensor del pueblo ha accionado ante la justicia federal. La justicia federal se ha declarado competente, aunque lo ha declarado incompetente el defensor del pueblo, pero le había pedido que intervenga el defensor del pueblo de la nación, con lo cual hay toda una intervención que está armada y probablemente la semana que viene salga, para obligar a los docentes a ir a la clase. Básicamente le exigen a la universidad que garantice las clases por medio de descuento. Nosotros hemos planteado, en el caso de los docentes preuniversitarios, una doble medida. Por un lado, hemos rechazado la intervención de la justicia si eventualmente se produjera. Hemos planteado la constitución de un fondo de huelga para que a ningún docente se le quite o se le quiebre la voluntad de lucha por medio de una amenaza sobre sus propias condiciones de vida, como son los descuentos, que han sido muy importantes en una huelga en el año 2007, que lamentablemente no se lo ha recuperado. En este caso, hemos planteado la constitución de un fondo de huelga. Vamos a exigirle a los gremios, a la CONADO histórica, a los gremios vinculados a la CTA también, que apoyen en la constitución de ese fondo de huelga. Pero por otro lado, en los colegios preuniversitarios se ha planteado esta semana lo que nosotros llamamos una flexibilización. O sea, se van a dar paros rotativos de 48 horas por semana, mientras en la universidad, en las facultades, va a seguir siendo de paro por tiempo indeterminado. La idea un poco es flexibilizar la presión, no quitarle los argumentos al rectorado con relación a la, podríamos decir, intolerancia de los docentes, ganar a los padres, ganar a los estudiantes a esta causa, y eventualmente poder arrancar en el transcurso de esta semana en la que viene una respuesta objetiva, digamos, muy concreta a nuestros reclamos, que básicamente en Tucumán están concentrados en este momento en la reforma del estatuto de la universidad, que está prometida desde hace mucho tiempo y no se cumple, para implementar la carrera docente y el retiro de todas las reservas que la universidad ha impuesto en el convenio colectivo, algo que ya en San Luis han logrado, pero nosotros no hemos logrado. Y por otro lado, lo que se ha dado en llamar una suerte de adicional emergencia en la propia universidad, o un planteamiento de una suerte de zona desfavorable para la Universidad de Tucumán, que ha ofrecido un sector del Consejo Superior. Para terminar, ¿por ahí qué evaluación haces o qué vienen a buscar a este encuentro o a este espacio de encuentro que está desarrollando acá en Córdoba, y digo un poco para pensar de qué sirve este espacio. Sí, mira, dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, nosotros entendemos que quizá en el plano reivindicativo no hemos obtenido todavía los reclamos que se pedían. Sí, desde el punto de vista político, la huelga ha logrado desenmascarar muy tempranamente la política y la paritaria salarial que había armado el gobierno, ha logrado exponer y fracturar a parte de la conducción burocrática de las asociaciones sindicales, ha puesto blanco sobre negro quién es quién en el caso de Conado Histórica, ha logrado nacionalizar la lucha, digamos, y en ese sentido creo que Tucumán ha jugado un papel muy importante y ha desarrollado este movimiento que, bueno, por supuesto excede a la propia Conado Histórica y que está planteando un movimiento unitario de la docencia universitaria de todo el país, quizá para esta segunda etapa del año. Recién un compañero utilizó una frase que me parecía muy interesante, de San Juan, que decía: hay que fortalecer a la federación que viene luchando, que sin duda es la Conado Histórica, y tenemos que ganar dentro de la Conado Histórica a la dirección de Conado Histórica, que está para, digamos, no está representando a los trabajadores, incluso ha sacado un comunicado en contra de este encuentro. Pero yo incluso le jugaría con el lenguaje y le agregaría una coma. Uno diría: hay que fortalecer a la federación que viene, coma, luchando. En realidad, lo que está puesto en pie en este plenario que estábamos haciendo acá en Córdoba es que se está desarrollando un nuevo movimiento sindical en la docencia universitaria, que va a ser probablemente la constitución, digamos, de un nuevo reagrupamiento que no sé si va a tener otro nombre, va a tener otro sello, pero que va a cambiar en un punto la pasividad con la cual la CONADU histórica, la CONADU chasquista, la FEDUN, etcétera, vienen llevando adelante las paritarias salariales de los docentes en todos estos últimos años. Muchas gracias, Diego. Nada, gracias a vos. Y ahí escuchábamos a Diego Toscano, delegado de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, que nos contaba un poco cómo se viene la mano en la lucha docente, teniendo en cuenta, bueno, que la Universidad Nacional de Tucumán es una de las primeras que arrancó con el paro por tiempo indeterminado y aún continúa en paro y por tiempo indeterminado, una de las universidades más combativas. Y bueno, y hablamos un poco de todo esto, bueno, de la lucha docente que se viene desarrollando ya hace 4 meses, no solo por los reclamos, si bien uno de los reclamos y más principal es lo salarial, también se está pidiendo por mejores condiciones laborales, por la ciudadanía plena de los preuniversitarios y las preuniversitarias, como así también se está luchando por un mayor presupuesto para todas las universidades nacionales, una lucha que se enmarca en la lucha por la educación pública. Bueno, y con esto damos por concluido con este espacio, y si quieren tener más información, bueno, pueden visitar la página de La Busa, www.radiolabusa.com.ar, donde habrá más información. Seguramente cuando vuelva Ernesto subiremos más noticias, más información, entrevistas sobre este encuentro de asociaciones de base. Y ahora nos vamos con el separador. Y ahora me voy. Y vendrás con una sonrisa. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Qué raro es escuchar cuando te dicen tantas palabras y las dejas escapar, como si no te interesaran. Luego te das cuenta que no supiste valorar los consejos de una amiga y tal vez te sientas sola. Pero si te pones a pensar, solo te das cuenta que sola actuarás de la forma que quieras. El tiempo pasará, tu mirada se confundirá, tus pensamientos cambiarán, tratarás de crecer día a día. Los amigos de verdad, si se van, regresan, porque saben entender en la distancia lo que sientes. ¡Doy gracias! manuscritos. Dijiste que andabas por ahí llevando el manuscrito del remedio del alma. Comprendí entonces que en cada corazón, el tuyo y el mío, va quedando la inscripción borrosa y desprolija del deseo que nos mueve. Son dos originales llevando en sí mismo las marcas del temblor y la promesa del otro. ¿Qué otra cosa seremos que perdimos manuscritos de un tiempo de gracia? Con esto le doy buenas tardes a la audiencia. Acabo de leer un poema de Walter Eduardo Holguín, con el que estaría cerrando este mes de la poesía que habíamos elegido a este autor puntano, el cual nació en la provincia de San Luis en 1977. Y también leí un poema dedicado a una amiga con el título Amiga. Y otro viernes más estoy cerrando la parte de la poesía aquí en Radio La Bulla en la 100.5. Y quería dejar unos saluditos para Irina y Paula, que están en la radio, que nos han venido a visitar. Un saludo para todos los chicos que trabajan conmigo cada viernes. Y también un saludo para mis hijos, para Fernando, para Irina, para Martina, para Belén. Y para los chicos que ya esta semana van a empezar el colegio. Gracias por escucharme, por sintonizar el programa La Bulla en Alerta en la 100.5. Y bueno, me despido de este viernes. Hasta pronto. Thank you. Estamos en vivo en La Bulla FM, siendo las 16:30 horas. Vamos a tomar conexión con la gente en Plaza Pringles, ahí que están los chicos en la jornada mundial contra Monsanto. Así que Luciana ahí está en contacto con los chicos. Bueno, estamos en contacto telefónico con Ramón San, uno de los integrantes de la Asamblea del Buen Vivir, que bueno, en esta semana han realizado dos actividades, una de ellas el día martes 22 de julio en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, y hoy están realizando otra actividad en la Plaza Pringles también en contra de los agrotóxicos. Bueno, Ramón, te queríamos dar la bienvenida a la bulla. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, Luciana, aquí. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes a toda la gente de La Bulla y a la gente que escucha La Bulla, ¿no? Sí. Bueno, Ramón, te queríamos primero que nada consultar, bueno, ¿en qué consistieron las actividades que desarrollaron el martes 22 de julio? Mira, no, lo que estamos haciendo es volanteando, conversando un poquito con la gente en la plaza acerca de estos modos de extractivismo, que son la megaminería y los agrotóxicos, sobre todo Monsanto, ¿no? En el día de hoy, la empresa, esta gran empresa multinacional que se encarga de distribuir muerte en todo el mundo, ¿no? Que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sí. Y básicamente son actividades de concientización, ¿no? De estar presentes en la plaza, repartir volantes, conversar un poquito con la gente que quiere hacerlo, y eso solamente. Y Ramón, ya que bueno, el martes fue el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, te queríamos preguntar cuál es el panorama provincial con respecto a la minería. Nosotros estamos viendo que en la provincia hay una especie de tensa calma, eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Como que se están preparando ciertas cosas. Nosotros sabemos cuál es tenemos en claro cuál es el discurso de la provincia respecto de la minería, ¿no? La provincia, bueno, el gobierno de Rodríguez Salles, caracterizado por el doble discurso que siempre ha tenido, ¿no? Entonces habla de una provincia verde, que la minería no es megaminería, sino minería de áridos solamente, que no contamina, ¿no? Pero a la vez nosotros también tenemos conocimiento, y esto lo divulgamos, de los denuncias mineros que se están haciendo en la zona de las sierras centrales, donde básicamente hay oro, ¿no? En la zona de Carolina, de San Francisco y demás, que es nuestro acuífero provincial. Y entonces, y sabemos además que muchos de esos denuncios mineros, los denuncios mineros son es la primera etapa para otorgar luego licencias para trabajo en minería en determinados lugares, ¿no? Y sabemos que muchos de esos denuncios que se están haciendo en las zonas, en las tierras centrales, están a nombre de conocidos y antiguos testaferros de los rodriguezanos. Sí. Como Cernese, por ejemplo. Entonces nos llama poderosamente la atención esto, y por eso estamos diciendo que este plan minero que se está presentando pareciera que está trayendo algo de fondo, ¿no? Entonces estamos atentos a la cuestión. Por ahora en San Luis es cierto que sigue existiendo la ley que prohíbe el uso de químicos para la extracción de minerales. O sea, la lixiviación no puede hacerse de acuerdo a esta ley. O sea, la sopa química con la que se cianuro, sobre todo, con la que sirve para precipitar el oro, no se puede hacer según la ley, pero sabemos que una ley puede cambiarse por otra ley inmediatamente, y más cuando se tiene una mayoría en la legislatura, ¿no? Sí. Respecto de la minería, estamos ahí esperando y estamos viendo qué es lo que pasa. Estamos viendo también que entre uno de los reclamos que están llevando adelante desde la Asamblea del Buen Vivir es en torno a que se reglamente la ley que prohíbe la megaminería y también la ley de impacto ambiental. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, sí. Respecto de la ley de cómo se presentan los informes de impacto ambiental, se llamó a una audiencia pública en la cual estuvimos presentes. Lo que nos llama también la atención es que, bueno, nosotros hicimos observaciones respecto de esa reglamentación que se iba a hacer, porque se llamaba justamente para que la comunidad aportara elementos para la reglamentación de esa ley. Y nosotros estuvimos presentes, dimos nuestro punto de vista, dijimos algunas cosas que nos interesaban que estuvieran en esa ley, como la ampliación de los veedores que tienen que ver con los informes de impacto ambiental. Bueno, la cuestión es que ya pasaron 3 meses de esa audiencia pública, quedaron en que nos iban a mandar el acta, copia del acta, y nunca más pasó nada, ¿no? Sí. Y acá, o sea, nuevamente pareciera que nos enfrentamos al doble discurso, la vieja estrategia de decir que se participa, que la comunidad participa, cuando en realidad no participa nadie. En esa audiencia pública que nos enteramos de casualidad, éramos 8 personas, o sea que de público y de abierto no tenía nada, y resulta que nosotros fuimos, participamos, dijimos nuestro punto de vista, y pareciera que eso cae en saco roto, ¿no? No queda en ningún lado. Así que también nos llama la atención eso. Y respecto de la ley de prohibición de uso de químicos para la extracción de minerales, bueno, también es una ley que está sin reglamentar. Es del 2008 y, sin embargo, aún está sin reglamentar, ¿no? Sí. Otra de las cosas que nos llaman la atención y que sigue, digamos, estando ahí como otro elemento de sospecha respecto del panorama minero provincial, ¿no? Y cómo está trabajando, cuáles son los procesos que está siguiendo el gobierno de la provincia, ¿no? Y que en general todos nos llevan al mismo lugar, ¿no? Es un proceso nada claro, donde se dice una cosa y se esconde otra parte, ¿no? Entonces estamos atentos a todo eso, por ahora, ¿no? Sí. Y con respecto a a la actividad de hoy que van a desarrollar contra... Sí. Que lo han denominado Día contra los Agrotóxicos. ¿Qué me puedes contar, Ramón? Sí, bueno, es el Día Mundial contra Monsanto, ¿no? Más que contra los agrotóxicos, es contra Monsanto, contra, digamos, la incursión de esta empresa multinacional que desde hace mucho tiempo, desde más o menos los mediados del siglo XX, que viene actuando en connivencia con Estados Unidos. No nos olvidemos que Monsanto es el creador del napalm, ¿no? Esa bomba incendiaria que usaron los estadounidenses en Vietnam en contra de los vietnamitas, ¿no? No nos olvidemos de eso y de muchas otras cosas que Monsanto, como empresa creadora de productos, está llevando a cabo, ¿no? Y actualmente, ahora con el monocultivo, con el uso de agrotóxicos, ¿no? Así que tras la consigna fuera Monsanto, ¿no? Que muchas asambleas del país tienen, recordemos los procesos de Malvinas Argentina en Córdoba, ¿no? La planta, en contra de la planta de Monsanto, está llevando a cabo, ¿no? Esta es una actividad que la UAP, la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, en general estamos llevando a cabo, ¿no? En la medida de las posibilidades de las asambleas ciudadanas, se está haciendo en el día de hoy un trabajo de concientización, ¿no? Como lo que vamos a hacer en la plaza, entregar volantes, hablar un poquito con la gente que se pare a escuchar, poner algún cartel para advertir, un cartel advirtiendo de Monsanto, de su historia y de lo que hace Monsanto en la actualidad. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la entrevista y recordamos que en estos momentos se va a desarrollar una actividad en la Plaza Pringles como nos decía Ramón, por el Día Mundial contra Monsanto. Y bueno, así finalizamos la entrevista con Ramón. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Luciana. Un abrazo a todos. Dale, gracias, Ramón. Bueno, y seguimos acá en por FM La Bulla, por la 100.5, siendo las 16:40 horas. Una tarde fría, pero bien informada, acá en FM La Bulla. Y le vamos a recordar a la gente del gran bingo de la Casita Cultural, que es el 9 de agosto, a partir de las 10, a partir de las 15 horas acá en la Casita Cultural, con muchos premios, una gigante canasta familiar con todos los productos que necesita la gente y muchos premios más, así que esperamos para la colaboración de todos los vecinos, de todas las vecinas del barrio y bueno, de alrededor. Así que bueno, Yamila, y también el sábado 9 de agosto está la Peña del Buen Vivir. También los invitamos a esta peña. Bueno, y ahora vamos a otra sección del programa, a Relatos de mi Barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Amada. Yo hace ya 5 años que vivo acá. Y bueno, cuando yo vine estaba la calle sin asfalto. Ha cambiado mucho desde que he venido yo. Yo con mi marido, pero ya vivían mis hijos acá. Entonces yo vine con él a este barrio. La casa ya estaba hecha de mi hija. Ella nos dio la casa para vivir. Bueno, yo primero trabajaba con mi hija, le cuidaba a los chicos porque mi hija tiene negocio en el centro, ¿no? Y siempre me he dedicado a cuidar niños, lo que más desde siempre, cuidar niños. Y tejo, por ejemplo, es lo que hago. Por ejemplo, ahora estoy haciendo así gorritos y vendo, mi nuera me los lleva a la fábrica y me los vende. Había un cambio, sí. Cuando yo vine se sentían comentarios feos y ahora por lo menos es tranqui. Y por ejemplo así de que había muchos chicos que sobaban, así, viste, pero de que yo he venido, gracias a Dios, a mí jamás me molestaron ni se entraron a mi casa, nada. Pero había esos comentarios, no sé si eran verdad tampoco, viste. La gente, porque es tranquila, los vecinos, son muy buenos vecinos. Eso me gusta, la tranquilidad que tengo. Porque yo soy amiga de todos así en la calle, ¿viste? No visito a nadie, ni nadie me visita, pero yo salgo a la calle, por ejemplo, con todas las vecinas, me paro, charlo, voy al almacén, a la verdulería, en ese sentido. Me llevo bien, para mí son todos buenos vecinos. Lo que ustedes hacen en la casita, que van mis nietos, también me gusta porque es un tiempo que los niños no andan en la calle y aprenden algo. Por ahí yo tengo mis dos nietitas que van siempre y entonces yo veo que eso está bien porque entonces los niños no andan en la calle, ¿viste? Y aprenden cosas y en la calle por ahí aprenden cosas que no tienen que aprender. Ese tiempo que van allá me gusta que ellos vayan, porque es un tiempo que es un bien para ellos. Se les enseñan, siempre vienen ellos contentos, a veces con cositas que les dan, caramelo, y uno los ve bien, felices los chicos. Me gusta. emisora? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Y seguimos aquí en La Grieta Alerta. Luego de escuchar el relato de mi barriada, como todos los viernes tenemos nuestras secciones fijas, continuamos y ya estamos aquí con nuestros... Los hemos hecho esperar de lo lindo a los chicos de la Rueda del Samsara, pero finalmente ya estamos con Nahuel, Juan y Candy, quienes nos vienen a contar un poquito de esto, de lo que es la Rueda del Samsara. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Larga la espera, ¿verdad? No, bien, estábamos conociendo la casita de paso. De paso. Bueno, acá hay un compañero que conoce bien la casita. Sí, nos estaba haciendo una visita guiada. Eso les iba, hizo recorrido por la casita cultural. Bueno, les damos la bienvenida y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir y así nos cuentan un poco sobre la música que ustedes llevan adelante. Nos comentan un poquito, no sé quién quiere empezar, ¿qué es esto de la rueda? ¿Qué tipo de música hacen? A ver, como para adentrarnos en el género. Mira, vos sabés que recién estábamos hablando de eso porque es una pregunta muy frecuente. Y en realidad, no sé qué nombre, digamos, de género tiene la música que hacemos. Sí te puedo decir que son canciones propias y que cada canción tiene su color y su personalidad. Capaz que alguna de las canciones tenga un tinte más parecido a una samba, otro una chacarera, otro ponerle que puede tener condimentos del rock, pero no te puedo decir que hacemos este género. Son canciones propias y cada canción tiene su personalidad. Eso te puedo decir. Bien, está bueno, es como que no se han encasillado. Es que no, sí, y tampoco se puede encasillar, porque es tan mixta la cosa, viste, que no es esto todo el tiempo. Tenemos unos gustos musicales muy abarcativos. Claro, y como compartimos temas, o sea, cada uno también pone sus temas y cada uno de los tres tiene diferentes maneras, entonces es más difícil todavía. Mi gente, cuando canta Nahuel es una cosa, cuando canta Candy es otra, cuando canto yo es otra. Entonces es como muy mixto, es una ensalada todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero a la vez tiene identidad, como siempre lo ruedeamos al tema, como que Candy trae un tema y nosotros dos le ponemos nuestros condimentos, después yo llevo un tema y ellos hacen lo mismo. Y así. Tal cual, yo iba a decir eso, por ahí eso es lo que hace difícil por ahí encasillarlo, porque como cada uno va tirando ideas de donde se le ocurre, entonces es un poco eso, ensalada y... Después queda riquísimo. Claro, una rica ensalada. Bien, los chicos, los chicos saben vender su música, está bien. Sí. Queda riquísimo. Bueno, no, he tenido la oportunidad de escucharlos en Casa Azul hace unos meses, no hace mucho. Hace poquito. Y digo, como que hay una primacía, yo no sé mucho de música, digo, pero lo que uno como espectadora, es como una primacía de la voz, ¿verdad? Sí. Es como es como que las canciones uno lo invitan a escuchar la letra, entender la letra o entendí lo que quería entender. Sí. Y también cantamos los tres, entonces de repente hay como una presencia importante de voces. Eso también está bueno. Claro, y las ideas y la forma de escribir de cada uno es distinta y está bueno lo que cada uno tiene para decir. Lo bueno entonces de esto, además de que ustedes se reúnen y hacen la música que les va gustando, es esto de que las letras las componen ustedes. Escuchamos letras originales, ¿verdad? No hay reproducción de otros. Y eso, para uno, la verdad es que le gusta escuchar otro tipo de música, como nos gusta hacer otro tipo de programa, más que estamos aquí en La Grieta Alerta, ¿verdad? Intentando hacer otro tipo de radio, es más que interesante escuchar esta propuesta de músicos puntanos que nos hacen nos muestran sus letras, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién dice canto mi canción? No sé, eso es algo que se da, si no es no es que se elige, en realidad, es como que sucede. Alguien viene con una idea y es como una cuestión así media, no sé, ¿cómo explicarlo? Sí. Es una cosa que está en el aire, si de repente hay onda con el tema, bueno, tampoco es que se dice sí, es como que caminó, listo. O lo hacemos rodar, sigue. No. Claro, si no. O por ahí pasa que no hay química o no hubo algo en el aire y bueno, se pasa otra cosa. pero no es que decidimos, vos cantás ahora, después, es como que nada, claro, aparece y se da. Democrático. Ah. Sí, sí. Y va saliendo, más azaroso. El azar tiene más poder, me parece, que, sí, que la democracia. Y sí, vamos probando, es como una experimentación así constante. Uh-huh. Y bueno, y qué sé yo, por otro lado, el tema de tocar canciones nuestras me parece que está buenísimo. Qué sé yo, por ahí está bueno que nos digas así que se siente del otro lado. Como, no sé, para mí es como re lindo, digamos, poder cantar nuestras canciones, compartirlas con los chicos, arreglarlas juntos. Está buenísimo, es un proceso que se extraña la posibilidad de hacerlo y de escucharlo en el medio puntano, que está como un poco pobre en ese sentido, ¿no? Es como yo creo que nos debemos los puntanos, las puntanas, nos debemos esto de aprender a escuchar a nuestros músicos y por ahí salirnos del exitismo, ¿verdad? De querer escuchar a músicos que vienen con letras que ya sabemos, que pasan los medios de comunicación de siempre, y uno encontrarse con este mundo de la música, la verdad que es más que interesante. No sé cómo vivirán ustedes ese proceso. Sí. Aparte, yo que, bueno, yo digo, nosotros somos, qué sé yo, como músico, a mí me gusta consumir música. Lo hago en mi casa y también me gusta hacerlo afuera. Y sinceramente, últimamente sucede en San Luis que me he encontrado con muchos trabajos nuevos y con otras bandas, obviamente, de temas propios, ¿no? Que vienen trabajando hace mucho y que se nota el crecimiento. Entonces, de repente, que si vas un viernes, escuchás una banda en Panacea o donde sea, y al otro viernes escuchás otra propuesta propia de gente que son amigos, colegas, y todos están como pechando cada uno con su proyecto, y se comparte mucho, ¿viste? Es como que por ahí ya no hay barreras entre, no, bueno, yo hago rock, entonces lo invito a aquel. Es como que nos invitamos todos con todos y se nota el crecimiento, como decís vos, el crecimiento de la música puntana, ¿entendés? Porque hay mucha gente haciendo su música y cada vez hay gente que se anima más a jugarse por el proyecto propio. Así que está buenísimo. ¿Ustedes se formaron en el 2012? Sí, en ese momento estábamos con otro bajista, se llamaba Germán Arnaudo. Después tuvimos nos separamos. Y bueno, y el Candy entró hace como un año ya. ¿Un año? Menos. 9 meses, 8 meses. ¿Qué? ¿Se conocen de grupo? ¿Se conocieron alguna...? Era profesor mío. Es más, tenía que rendir una materia con él cuando ya habíamos empezado a ensayar. Así era como... ¿Querías aprobar la materia? Claro. Por eso dejó que hiciéramos mi canción. Claro. Sí, bueno, vas a cantar, Candy. Qué linda canción. Qué linda canción. Qué bien que tocás la guitarra. Qué bien, Candy. Profe, digo, Candy. Mirá cómo uno va conociendo algunas cuestiones. Qué interesante, la verdad que no, uno los escucha y nos ha pasado con los músicos que van viniendo. Es más que interesante escuchar el proceso del armado del grupo, de cómo van surgiendo las letras y las composiciones, y también cómo van surgiendo los nombres de los grupos, porque esto de la rueda del Samsara nos remite por ahí a cuestiones más místicas o claro. ¿Cómo lo encararon a esto del nombre? Fue bueno, la idea inicial, no sé, era Samsara, se me había ocurrido, que es por un libro de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, que habla sobre la rueda de Samsara, que es como la rueda de la vida, donde no sé, como de la evolución e involución de las almas, de transmigración, por ejemplo, que un alma o un animal se pasa después a la de un, mientras evolucionando, digamos, llega hasta los reinos. El ser humano, claro, el reino animal, vegetal, todo eso. De ahí surgió. Y, claro, sí, surgió de ahí. Exactamente. La rueda de Samsara. Ay, uno se queda. Ay, ay, ay. Y ahora. Nos intimida este. No, porque la verdad es que es bien profundo. Ustedes nos hablan de la rueda de Samsara, la transmigración de las almas, los reinos. Ah, bueno, pero igual que... fue como una. Ya nos quedamos mudas. Ojo acá con el Nahuel. Brujo. Bueno, hasta el próximo programa. Bueno, chicos, prendamos más saumerio, de radio, chicos. Los saumerios no entendieron. Después de esta entrevista, meditación. Sí, derechito al patio. Ya nos intimidaron. No, bueno, interesante. La verdad es que imaginábamos que podía venir por ahí el tema del nombre, pero está bueno. ¿Les parece que escuchemos alguna canción como para ir adentrándonos en la música? Dale, y después te contamos de la fecha. Muy bien, dale, eso también queremos saber. ¿Cuándo van a estar? Vamos a escucharlo en vivo a los chicos. Mientras tanto, los escuchamos aquí en La Grieta Alerta, cuando son las 4:55 de la tarde. Escuchamos a los chicos de La Rueda de Samsara. Pasar cuando quiera, corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, piensa iniciarlo conmigo. Traiga usted todo su equipaje. Mi corazón es su casa. Prometo atenderla con dedicación. Los mejores platos, el mejor café. No sabe cuánto me gustaría oír su risa en la cocina, amasando con todo a su paso, con todo a su paso. La cosa es así, le digo. Si pasara por este barrio, que no le dé miedo pedir abrigo. Mi corazón es su casa. Oh, oh, oh, oh. Señorita tan bonita, el menú de hoy, lasaña, ensalada, eso es por montón. No sabe cuánto esperaría por oír su risa en mi cocina, amasando con todo a su paso, con todo a su paso, con todo mi abrazo, con todo a su paso. La cosa es así, estamos. Mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito. Bueno, chicos, estábamos escuchando a Javier Barrías, que es el invitado que van a tener los chicos. ¿Qué día? El 1 de agosto, viernes 1 de agosto, en el Auditorio Mauricio López. Ahí va a estar, y ya vamos a estar escuchando un temita de los chicos, pero el tema que escuchábamos es de Javier Barrías, que va a estar con los chicos, así que el 1 de agosto. Auditorio Mauricio López, 21 horas. 21 horas. Sí, la entrada es en puerta, sale 40 en general. Así que los esperamos a todos, vayan. Y al otro día partimos hacia Mendoza, también con Javier. Vamos a estar haciendo una fecha en la nave cultural. Así que me imagino que están a puro ensayo, ¿verdad? Sí. Ayer, pasado mañana, todos los días. Sí, una locura. No es la primera vez que tocan en el Auditorio Mauricio López, ¿verdad? No, este año tuvimos la oportunidad de tocar. Va a ser la tercera vez que tocamos. Y la verdad que me parece que en el Mauricio López se crea un clima lindo, digo, por la acústica o algo que se puede, como que cuando he ido a escuchar, es como que el lugar invita a relajarse. ¿Ustedes cómo lo ven a ese escenario que es tan ya mítico acá en San Luis? Y nosotros tratamos siempre de buscar lugares acorde, no sé, lugares donde podamos tocar temprano, donde haya un sonido aceptable, donde la onda sea tranqui. Por ahí un bar donde hay, no sé, música al palo no nos sirve mucho para el tipo de música que ustedes pretenden, es como que estos lugares van bien. Con el tema de la música, como para ir conociendo un poco el proceso de la música que ustedes van creando, ¿quién, los tres componen, verdad? Entonces, sí. Porque nos decían que comparten, discuten, pelean. Hablando en serio, ¿quién nos quiere contar de ustedes? ¿Cómo es el proceso de creación de una canción? ¿Cómo lo viven a esto de, no sé, de la composición? ¿Quién se anima? Bueno, un poquito lo había comentado el Nava recién. Uno lleva una canción al ensayo, se me ocurrió esta canción, esta es la letra. Puede estar redondeada la canción, puede tener toda la letra y estar más o menos armada, inclusive llegar con un arreglo ya pensado o no. O puede ser una canción que hay dos estrofas y un estribillo que anda ahí dando vuelta, y que en el mismo proceso se vaya creando otra estrofa más y otro estribillo, y eso como que va surgiendo de los mismos ensayos, del mismo proceso así que creativo colectivo. Qué sé yo. Traigo la canción, Juan dice, bueno, pongamos esta percu, podemos agregar esta voz, Nahuel dice, digo como ejemplo, ¿no? Puedo ser yo, puede ser el Nahuel, puede ser el Juan, pero más o menos el proceso es ese, uno trae una canción y empezamos a aportar y ahí se va armando algo que generalmente no sabemos cómo va a terminar. Inclusive capaz que no se termina, porque hay canciones a las que le seguimos modificando cositas a medida que va pasando el tiempo. Tal cual. Inclusive pasó que teníamos una canción vieja de la formación anterior que estaba ahí casi ya para al tacho y nada, y la empezamos a trabajar con Candy y de repente la canción sí tomó vuelo y ya es una canción del repertorio nuevo, y era una canción que estaba casi ya como, bueno, esta me parece que no va a suceder nunca, y con Candy le supimos dar la vuelta que le hacía falta y apareció un tema nuevo. Entonces es como muy muy azaroso, donde no es como, bueno, nos sentamos primero, esto es como se va dando, pasa o no pasa, o queda ahí en stand-by y después sucede. Es muy así, ¿viste? Es muy... Está muy bueno, así. La verdad es que está interesante. Bueno, ahora cuando los escuchemos vamos a imaginar cómo es el proceso de composición de los músicos. También pensaba recién que ustedes hablan, bueno, esto de que nos reunimos y la importancia, como decías vos, Nahuel, que sea un lugar que invite a escucharlos, ¿verdad? Y bueno, y como uno reflexiona y es como que se entiende que hay todo un trabajo en torno a la música, ustedes no se sientan y lo que salga, vamos a hacer lo que salga, y mucha reflexión y mucho trabajo sobre la música, pero también por otros caminos que no son los habituales, los que podemos ver por los medios tradicionales, de, como decía yo recién, de esto de buscar el éxito, o ¿cómo ven ese proceso de hacer música y en torno a esto que a veces estamos tan bombardeados por lo que debe ser un músico? ¿Cómo lo entienden y cómo lo viven ustedes? Ya que como que se los ve que hay toda una vida de la música en ustedes. Qué tema. Qué bueno, es todo un tema. Mira, por empezar, se nos acaba. Empezaba a dar nombre. Mira, el éxito. Y... O sea, no se van a presentar un concurso, ¿verdad? No sé, mira, no sé. No. Estoy pensando. Me tienta mucho lo de la voz. No, obviamente que esas vías no buscamos, pero igual yo personalmente, por lo menos, le pongo como todas las fichas a la banda para que, si en algún momento nos puede ser de una ayuda, digamos, nos puede dar una retribución económica, que si bienvenida sea, y a la vez siempre sin hacer ridiculeces como ir a un concurso o esas cosas, pero bueno, vivir de la música es como el sueño, por lo menos personal, a pesar sí. que me gusta dar clases, otras cosas, pero la música, si me pagaran solo por tocar sería muy feliz. Sí, en realidad, obviamente que digamos, juntarnos con la rueda de Samsara a tocar y componer, es obvio que el objetivo no es ni la fama ni nada de eso. En realidad compartimos un gusto, a Dios gracias sale un mensaje y lo disfrutamos. De ahí a que eso después tome alguna dimensión, como dice Nahuel, que en algún momento se pueda transformar en un modo de vida, ponenle, buenísimo, ¿entendés? Pero si no, va a seguir siendo eso, un espacio donde disfrutamos, respetamos a la música, tratamos de ser fieles al mensaje y hacerlo lo mejor posible todas las veces que nos presentemos. Es eso. Qué interesante. Que también te da por ahí también, qué sé yo, te da libertades también el hecho de no estar en eso. Yo creo que podemos hacer esto de producir grupalmente, o sea, no es uno el que manda y dice, ah, este arreglo sí y este no, sino que vamos como llegando así a distintos consensos para decidir qué arreglo queda y qué no, y que vayamos trayendo cada cosa que se nos ocurre en ese ámbito de libertad en el que nos movemos. Creo que también tiene que ver con eso, digamos. Si por ahí estuviéramos anclados a un género en particular, con una propuesta así bastante apuntada a un público específico en el cual nos queremos mover, y para así mover una moneda, entonces eso también te quita libertad. Ahí te encasillás también. Claro, te encasillás y a su vez te quita muchas cosas. Dejás de disfrutar, ¿no? Sí, qué bueno, ustedes hablan de, bueno, del disfrute de la música, que eso la verdad es que es más que interesante. Yo lo traspolo a lo que vivimos aquí en la radio, ¿verdad? Que creo, bueno, son distintos productos los que salen, pero como por caminos que pueden entenderse como similares. El disfrute de hacer radio, el disfrute de hacer las actividades que realizamos, intentando, y por qué no soñar con que podríamos vivir de esto, pero por otros caminos que sí se... Y esto nos indica que sí se puede, en cierto modo, que no hay un solo camino para disfrutar y para vivir de... Y justamente, mira, el artista este que invitamos, es un artista que tiene como más de 10 discos ya hechos, como 15, 20 años de carrera, completamente independiente. Y él vive de eso, no hace otra cosa. Viaja, toca, y siempre así autogestionándose, siguiendo el camino, digamos. Después ha aparecido Lisandro Aristimuño. Ya es una tendencia, digamos, de buscar otros caminos alternativos, digamos, para vivir de eso, no sé. Claro, como no vamos a golpear la puertita de las grandes discográficas que van a formatear lo que tienen que decir, nah. Y sacan como productos musicales, claro, de los, sí, músicos. Igual las discográficas ya están muriendo, ya el mercado está cambiando, ya la música la puedes escuchar gratis, entonces... Ah, claro, por ese lado, claro. Sí, está todo cambiando para mejor, de alguna manera. Eso hablábamos sobre la piratería, hablábamos más... Y está, a nosotros nos conviene, digamos, nos reconviene subir nuestro disco, escúchenlo, los que puedan, el que quieras comprarlo, genial, pero... Y hay gente que compra discos también, uno piensa que no, bueno, que el disco ya murió, que el físico, que no sé qué, pero hay gente que sigue comprando, inclusive yo como persona que me gusta la música, ¿entendés? Cuando realmente me atrapa un artista, lo primero que me nace es tener el disco, porque a veces pasa que el arte de ese disco, que lamento por ahí, que es eso, cuando te bajas el, descargas, claro, el disco, no es lo mismo. Entonces, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces los artistas complementan su música con el arte. Entonces, es muy importante tener el arte, porque también el artista está poniéndole fichas a ese arte y se pone y se sienta a ver, bueno, yo quiero que sea esto así, porque cuando la persona abre el disco quiero, entonces es todo un combo, ¿entendés? Claro, claro, que uno puede cuestionar eso cuando escucha la muerte de los discos, o lo mismo que sucede con la muerte del libro en papel, porque por ejemplo a quienes nos gusta leer o cuestiones de ese tipo, querés tener el libro, el texto, supongo que lo mismo sucede con, claro, con los discos, como vos decís, pero al mismo tiempo es interesante esto, que para los que no estamos en la música, como decías vos, Nahuel, el tema de otros caminos, de descargar la música, y que sobre todo a bandas que se están gestando, formando, tienen otras alternativas. ¿Ustedes cómo trabajan ese tema, o qué proyectos tienen en torno a difundir su música? Y mira, en realidad nosotros ahora estamos, hace tiempo, como decía Nahuel, nos hemos formado hace poco, y en el poco tiempo de formación ha sucedido que nunca nos hemos terminado de concretar lo del disco. A veces pasó porque, no sé, sigo un integrante, otras veces porque no dan los tiempos. Pero la idea es este año grabar el disco, por fin, ¿sí? Poder grabar el disco con los primeros temas nuestros. Y por ahora, qué sé yo, difundirlo como lo hace la mayoría de la gente, ¿entendés? Por los medios. Hay bastantes medios ya, ¿viste? Como para subir, muchos lugares, no sé, tenés SoundCloud, YouTube. Facebook es una herramienta muy grande para nosotros como artistas independientes, que es eso, poder publicar 200.000 veces al día tu afichito para que te den a ver, está buenísimo, ¿sí? O Twitter también. Claro. Bueno. Entonces, como que bueno, estamos en ese plan ahora, ¿viste? Ahora sí viene esta fecha, y creo que después sí nos abocamos como a tratar de empezar a preproducir el disco, para de una buena vez por todas, claro, grabarlo y que ya quede plasmado, ¿sí? Para siempre. O sea que va a haber disco. ¿Va a haber, sí, disco, sí, sí, sí, va a haber disco. Tiene que haber disco. Es que después ya de 2 años y medio más o menos, por fin ya sentimos que estamos ya en nuestra etapa definitiva. Sí, aparte también cuando uno se mete en ese plan aparecen otras cuestiones, ¿viste? Que eso es como de repente estar, no sé, lo que te lleva el disco, capaz que 3 semanas, es como que estás en ese estado de disco con la gente, con los músicos, o sea, hay un productor, con el productor. Y se genera otra, que está muy bueno ponerle la situación del vivo, la situación de los ensayos están muy buenos, pero el momento del disco creo que es un momento así como muy muy particular en una banda. Es un momento muy particular, porque estás a punto de plasmar algo que es lo tuyo, ¿entendés? Entonces es como muy intenso ese momento. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces les contamos a nuestras amigas y amigos de la radio La Bulla que estamos charlando con Nahuel, Juan y Candy. Ellos son integrantes de la Rueda del Samsara y disfrutando un poco de este trío que vamos a poder escuchar este fin de semana. Así que el fin de semana que viene, ajá, seguidito, como nos contás. Y que ya vamos a volver a repetir. Y adentrándonos, como casi todos los viernes cuando tenemos bandas en vivo, músicos en vivo, en este mágico mundo de la música puntana, que no tenemos a veces la suerte de escuchar en los medios locales, por esto de la obsesión por pasar siempre y repetirnos siempre la misma música, y que desde aquí alentamos a escuchar nuestra música local, y celebramos que los chicos se tomen el tiempo de venir a la casita cultural, de aguantar casi una hora de espera, pero bueno, no hay problema. La verdad que le volvemos a repetir el agradecimiento, y ya en estos últimos momentos del programa, para no seguir deteniéndolos en la casita, les preguntamos sobre, además del disco y de bueno, que ya nos están contando que tienen proyectos y de estas presentaciones, ¿cómo va a seguir la rueda? ¿Qué ideas tienen de la Rueda del Samsara para más adelante? Bueno, la verdad que del futuro no se puede, la verdad que no hay ninguna certeza de nada, porque personalmente yo no sé qué rumbo va a tomar mi vida de acá a un año, por ejemplo, pero grave del disco, pronto. Pero uno nunca sabe, en realidad, uno nunca sabe qué va a pasar, pero yo por ahora es como que le pongo fichas a esto y hasta cuando dure, digamos, hasta cuando tenga que durar, no quiero poner expectativas que de nada. Y a nivel personal, no sé que, si quieren, alguno quiere responder, ¿cómo ven la música en San Luis? Que ahí anda Kena también, acá está nuestra mascota, nuestra gata en los estudios, y anda haciéndole cariños a los invitados. ¿Cómo ven la música puntana, o qué les parece el tema de la música en San Luis? La música en San Luis, bueno, no sé, hay algunas bandas locales que a nosotros nos gustan. Por ahí yo personalmente siento que abunda mucho la música más ruidosa, más rock y todo, pero no, como que escasea un poco la música así, no sé, más acústica. Digo, porque con esto de que hay una casa de la música y toda esta sí, movida, bueno, que eso, se le da, uno se imagina que tenemos... Mejor no entremos en cierto tema. No, sí. Mira, yo pienso que, sacando lo de la casa de la música, es como te dije recién, lo que le dije hace un ratito, yo veo, ¿entendés?, como ciudadano y como persona que consume música, que hay muchas bandas en San Luis que vienen hace rato pechando con su proyecto, que está buenísimo, muchos han grabado de manera independiente, pero yo veo eso, ¿entendés?, que hay mucha gente con ganas, gente nueva y gente que viene de antes, que no ha abandonado, a Dios gracias, su proyecto, y que sigue apostando por lo propio. Entonces yo veo eso en San Luis, que de algún modo está creciendo la música propia del lugar, ¿sí? Si bien tenemos visitas así cada tanto de algún que otro artista grande, pongámoslo entre comillas, que viene de afuera y se presenta, pero para mí está muy bueno que yo noto eso, ¿entendés?, que hay gente que está haciendo música y que se juega, ¿entendés?, hay gente que lo hace en serio y que trabaja, ¿entendés? eso veo. Sí, yo también, por ahí me parece que por ahí, haciendo una comparación con hace unos años atrás, así me parece que ha habido como un crecimiento de esto que dice el Juan, ¿no? Aparición de muchas bandas nuevas que hacen cosas propias, cuestión que era absolutamente vacante así en San Luis, no pasaba para nada, y tiene que ver con una política cultural, o con la inexistencia en realidad de una política cultural, sí, creo que musical, que es bravo, porque digamos, no hay espacios donde tocar, no hay posibilidades materiales por ahí para grabar discos, a no ser que uno se las rebusque. Entonces termina siendo un atentado contra la cultura y contra la creación cultural, ese tipo de cosas. Por suerte, ahora me parece que es como que, bueno, mucha gente se ha empezado a poner la mochila y decir, bueno, si nosotros no le ponemos para adelante, no va a aparecer nada, y en ese sentido, bueno, hay como distintos focos así de creación que por lo menos a uno le da alegría, ¿no? Sí, tal cual. Está bueno. Bueno, es todo un tema para debatir, el tema del lugar que ocupa la cultura en los pueblos, ¿verdad? Y lo que uno tiene que hacer para poder crear, o lo que quiere, el producto o el trabajo artístico, cultural que desea, que bueno, en el caso de ustedes, autogestionado, ¿verdad? Sí. Pero se le pone, es como que nos ponemos al hombro todo lo que queremos hacer, y como podemos ver también la ausencia del Estado en San Luis en ese sentido, porque tenemos grandes eventos culturales, que somos meros espectadores, y al mismo tiempo muchísimos artistas en sí, todas índoles, así que es todo un tema para reflexionar, pero al mismo tiempo también celebramos esto, la posibilidad de tener, porque en estos dos meses que tenemos nuestro programa al aire aquí en la radio, ya han venido 12 programas, 10 sí, bandas en vivo, y de muchos géneros distintos. Y géneros distintos, y como y aparte está bueno para, qué sé yo, para la gente del barrio que no tiene capaz, que no conoce los diversos, este es un tema que siempre se charla en las reuniones de producción. Por ejemplo, yo particularmente venía de un palo que no conocía nada de lo que me han mostrado estos dos meses, un mes de la radio, que está bueno que la gente del barrio conozca que hay muchos grupos, muchos estilos diferentes, qué sé yo, así que está bueno, recalco, para la gente del barrio, ¿no? Es que todos los viernes puede conocer algo nuevo. Algo nuevo de acá, de San Luis. Sí. Claro, eso es lo bueno, y que podemos ser parte, precisamente, uh-huh, porque podemos escucharlo acá, sin irnos a otro lado. Buenos productos musicales, yo digo productos, como que no me puedo sacar esa palabra, y después que la pronuncio, claro, digo, grupos. No quiero decir. Buenos grupos musicales. Buenos grupos musicales, pero por Dios, qué horror. Pero bueno, la verdad es que entonces, por ese lado, uno tiene muchas críticas a esto, pero al mismo tiempo, sobre la base de lo que vemos, también celebramos la posibilidad esta que decía Yami, poder tenerlos acá, y al mismo tiempo mostrar que hay bandas musicales que para rato en San Luis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno, chicos, les agradecemos nuevamente la presencia. Gracias, ya la son las... Gracias. No, por favor, ya son las 5 y casi 5 y 20 de la tarde, 2 horas de programa con invitados en vivo, con música en vivo, que vamos a repetir antes de despedir a... ¿Querés que repita la fecha? Dale, Juan. Bueno, los esperamos a todos el viernes que viene, 1 de agosto, en el Auditorio Mauricio López, hermoso escenario de San Luis, a las 21 horas, sale $40 la entrada en puerta, entrada general. Y el que quiera irse el otro día a Mendoza con nosotros, nos vamos el sábado 2 a la nave caravana cultural en Mendoza, sí, en el colectivo. ¿No? Bien, bueno, entonces, nos vamos a despedir entonces de este 12º programa de La Grieta Alerta, escuchando a los chicos de La Rueda del Samsari, celebrando que se hayan acercado aquí a la casita cultural, a Radio La Bulla, y los escuchamos para finalizar el programa, ¿verdad, Yami? Sí, le recordamos también a la gente que el programa que ha grabado lo pueden buenísimo escuchar por Radio La Bulla, queda ahí grabado todos los programas, así que los chicos que no tienen la posibilidad de escucharlo ahora, pueden entrar a la página y lo escuchan. Ya, yo en mi caso lo escucho, ya. Y me escucho. Sí, sí, me escucho. Bueno, entonces, que buen apunte este el de Yami, porque la idea también es esta, de ir armando nuestro portal de noticias, y por supuesto, desde la casita cultural, tener distintos formatos para ir difundiendo lo nuestro, desde el Aeroferro, para todo el mundo sale en los programas en vivo y también grabados. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vemos la próxima. Muy bien. Bueno, entonces, hasta el próximo viernes, cuando demos comienzo a otro programa más de La Grieta Alerta. Thank you.